Tiempo durante los próximos minutos para hablarles de seguridad ciudadana, tráfico y movilidad, por ejemplo, porque nos va a acompañar durante estos instantes el delegado municipal de estas concejalías, José Antonio Herrera, a quien saludamos ya, lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. José Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, buenos días a todos. Queríamos retomar hoy novedades que se están produciendo además dentro de ese área de tráfico y movilidad que seguramente bueno pues están comprobando muchos ciudadanos en los puntos en los que se está produciendo novedades en torno a señalización, a optimización de aparcamientos en las zonas donde es posible. Y bueno, todo ello que llega, la verdad es que José Antonio, el recuerdo de la última vez que hablamos, entre las últimas ocasiones y durante todo este tiempo atrás, la verdad es que ha habido un gran protagonista, sin duda, todos lo sabemos, como es la pandemia y todo lo que supuso en el área de policía y de seguridad ciudadana. Y bueno, afortunadamente, digo, la situación actual muy distinta y esperemos que continúe, ¿no?, esa evolución favorable. Hablábamos del deseo de que volviera una nueva normalidad, de que tuviéramos una normalidad ya lo más parecido a lo que teníamos antes de esta pandemia. Y ahora pues ya estamos en esta nueva normalidad. Ubique ahora mismo fluye y con todos los eventos, toda la gente está deseando hacer cosas y proponer cosas y la verdad que contento ya de que vayamos olvidando, no del todo, pero bueno, sí, poco a poco olvidando este tiempo pasado. Es cierto que además en distintas áreas, está claro, ¿no?, pero muy especialmente, ¿no?, si hablamos de policía, seguridad ciudadana, bueno, como podamos imaginar, ¿no?, esta situación supuso, bueno, pues prioridad, ¿no?, priorizar todos los recursos hacia lo que era una situación inédita y urgente, ¿no? Exactamente. Nosotros en policía desde nos hemos visto abocados a reforzar servicios, a reforzar actuaciones. Se legislaba junto en cuenta a los ayuntamientos. Cada día, yo siempre lo he dicho y he puesto un símil muy para que la gente lo entienda, el invito yo, pero pagas tú. Esto venía en normas de la Junta, venía y cada día más cosas para policía y bueno, lo que teníamos es lo hemos optimizado. Agradecer siempre la predisposición de todos los funcionarios del cuerpo de la policía local de Ubrique, dispuestos en todo momento a cubrir esos servicios que nos venían impuestos. Y bueno, hemos hecho lo que hemos podido, creo que más bien que mal, y hemos salido adelante como hemos podido con los medios que tenemos, porque nadie ha puesto más medios ni más dinero para medios para los ayuntamientos. Pero además de estas áreas, es cierto que, en cualquier caso, durante todo este tiempo también se han ido desarrollando distintas iniciativas en lo referente a, por ejemplo, tráfico y movilidad. Hoy queremos poner el foco en ese sentido porque hay más novedades que podemos comentar. Pero bueno, echando la vista atrás, hablamos en su momento, de por ejemplo, la calle Mojón de la Víbora o también la calle Murillo, por ejemplo. Lugares donde, entre otras cosas, bueno, pues hubo un repintado, ordenamiento de esas zonas, y eso es algo que se está llevando también a otros lugares de la localidad, ¿no? Exactamente. En la calle Mojón de la Víbora acometíamos una segunda fase de lo que en principio habíamos acometido para aquella zona, de tal manera que también conseguimos optimizar unos aparcamientos, sacar creo que eran veintitantas plazas de aparcamiento que se podían puesto en uso. Después en la calle Murillo, pues lo que hacíamos igual, regularizar un comportamiento que se venía dando, que era aparcar en esas calles, pues no se regularizaba para que no solamente se venía haciendo, sino que ya fuera existiera de forma legal y bien estacionado. Y eso es siempre el objetivo de la delegación de tráfico, el regularizar, el optimizar y el que podamos ordenar el espacio que tenemos. Nunca lo tenemos, el espacio que tenemos en Ubrique, de todo esto ha sido que tenemos poco espacio. Ahí tenemos que tener en cuenta que convivimos peatones y conductores, tráfico rodado en moto. Entonces, lo que se pretende siempre es optimizar siempre los recursos, teniendo en cuenta que todos en algún momento somos peatones, pero no todos somos conductores. Entonces, hay que tener en cuenta que hay que darle seguridad al peatón, pero también optimizar el poco espacio que tenemos para lograr el máximo número de aparcamientos. Y esto, de hecho, posteriormente, por ejemplo, también se hacía en la calle San Pablo, ¿no? Exactamente. En la calle San Pablo hacíamos una experiencia de piloto en cuanto a la delimitación de las plazas de estacionamiento. Es verdad que ha tenido muy buena acogida y que ha ido muy bien. Es un sitio que si se aparcaba mal, perdíamos una plaza o dos plazas o tres plazas incluso. Y si cuando se han pintado, pues se ve que esas plazas pues se utilizan y se utilizan razonablemente bien. Después también sacábamos ahí, igual lo que te decía, que nosotros en cualquier hueco metemos dos o tres motos. Pues sacábamos un espacio reservado también para motos. Y esto nos ha servido como un poquito de experiencia piloto para seguir ahondando y para seguir viendo dónde podemos actuar de esta manera. Son trabajos que se están haciendo en todas estas zonas, trabajos de estudio, trabajos porque está claro que donde perdamos aparcamiento no lo vamos a hacer porque estamos limitados a las dimensiones que tenemos que darle a la delimitación del estacionamiento. Entonces, los sitios donde se pierdan el estacionamiento no se va a hacer. Pero los sitios donde veamos que se puede optimizar ese recurso, pues lo intentaremos acometer en fechas próximas. Hablando de tráfico, siguiendo en este ámbito, además, plan completo de tráfico que se está viendo en torno a Caldereto y Carril. Exactamente. Nosotros tenemos ahora mismo una programación en la delegación de tráfico que incluye desde Pinitos para arriba, o sea, Caldereto, Carril, toda la zona alta, como yo digo, toda esa zona se va a acometer en los próximos días. Yo creo que ya hemos empezado y empezamos ya por Caldereto. Es una demanda que ya en junio, creo recordar, o final de mayo, junio, hablábamos con los presidentes de las asociaciones de allí. Son demandas que había haciendo. Es un plan integral, siempre lo digo, cuando cometemos una zona, no solamente repintamos, sino si encontramos una señal que está deteriorada, se cambia, se pone nueva, todo lo que incluye un plan integral de la zona. Incluso cualquier cosa que se vaya viendo que se pueda cometer sobre la marcha se comete y se deja determinando. Entonces ya digo, ahora mismo estamos en esta zona, esas son las zonas que se va a ver ahora mismo el trabajo, y después bueno, pues tenemos planificadas también otras zonas para posteriori. Por tanto, en estos días van a poder comprobar los vecinos cómo se va estudiando las posibles mejoras que se puedan hacer en torno a pintado de señalización, nueva señalización también en vertical si es necesario, la optimización de aparcamientos, como decía, algo integral, ¿no?, en lo referente a, en este caso, tráfico, ¿no? Exactamente. El que sea es algo integral, algo vivo, porque cuando se está en la zona, los vecinos te hacen aportaciones que son siempre bienvenidas y según lo que teníamos visto, pues si los vecinos te hacen otro tipo de aportaciones, nosotros vamos a tenerlas en cuenta, como ha sido, por ejemplo, en el caso de, y ya paso a hablar de lo de la regularización de aparcamientos en la zona de Las Cumbres. La zona de Las Cumbres acometíamos una regularización igualmente, se estacionaba en una zona que, bueno, no ofrecía las mejores condiciones de seguridad para aquellas personas que estacionaban en esa zona y ni para los vehículos que pasaban por allí. Entonces se acometió una ordenación de esos estacionamientos, creando unos apartaderos para que los vehículos pudieran cruzarse, etcétera. Y a la vez, pues, cuando ya estábamos allí, lo que te decía, estábamos allí, los dos vecinos de la zona, que son ahí en Las Cumbres y el bar que está enfrente, decían, ya que estamos haciendo todas estas zonas, ¿por qué no, pues, estos contenedores, por qué no los movemos un poquito para acá, que no nos vamos, que estamos los dos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues inmediatamente hablé con mi compañera de la delegación de residuos sólidos y bueno, se modificaron. Claro, y la verdad que aquí, la zona de las cumbres ha quedado, y gracias a la aportación positiva, la aportación de la gente son muy importantes, de los vecinos. Pues aquello ha quedado una zona amplia para los autobuses, que antes estaban ahí, ha sido una especie de glorieta con esos contenedores en medio, y ha quedado una zona muy amplia para los autobuses, para que se pueda allí. Son, creo que son 56 plazas de aparcamiento, lo que está, se han regularizado y se han ordenado, y aquello ha quedado estupendamente con ya te digo que con las mismas aportaciones que los vecinos nos hicieron. Pues es otro de los planes, de las actuaciones, ¿no?, que se han desarrollado en las últimas fechas, como decimos, en el instituto, en la zona del instituto Las Cumbres. Igualmente, ¿no?, podemos hablar de el Rodezno y la zona de la piscina. Me decías que son otros lugares donde va a haber novedades, ¿no? Exactamente, cuando terminemos Carril y Carreto, seguramente vamos a continuar con todo esto, como se suele decir, siempre que el tiempo lo permita, porque llegamos a invierno y las lluvias nos van a retrasar todo lo que son los procesos de pintura. Pero nosotros utilizamos el tiempo que nos estamos en la calle pintando, lo utilizamos para hacer proyectos, para continuar. Siempre que nos estamos pintando, estamos midiendo, estamos haciendo otra cosa, para cuando el tiempo lo permite, pues continuar. Entonces, es fruto de todo esto, el avance que tenemos que en este tiempo, que es los planes de derecho, de carril, porque se ha avanzado en tiempo que no, a lo mejor no se pedía hacer otra cosa, pero se ha avanzado y podemos acometerlo ahora. Entonces, como te decía, vamos a seguramente Rodezno y piscina, o piscina y Rodezno, dependiendo de cómo vaya el tiempo. Hay una zona que seca mejor y otra zona que seca peor, y como viene esperemos que venga agua. Entonces ahí igual se va a hacer una ordenación de los aparcamientos. Estoy convencido que vamos a sacar plazas de aparcamiento en los dos sitios, simplemente con la delimitación. No tenemos que hacer grandes cosas ni en piscina ni en Rodezno, pero estoy convencido de que sacamos, porque ya lo estuvimos midiendo el otro día, estuvimos allí con el técnico de la policía, con el operario de la policía, y estuvimos midiendo, y estoy convencido que sacamos plazas de aparcamiento en ambos sitios, simplemente con pintar, con delimitar los aparcamientos. Así que, igualmente, ¿no?, se va a repetir esa operación de aprovechamiento, optimización del espacio existente. Siempre. Nosotros, el chip que tenemos es el optimizar siempre cualquier recurso. Hay un metro libre, son dos motos, pues dos motos metemos. Tenemos, a lo mejor en un sitio quitamos un aparcamiento de coche, quitamos cuatro de moto, y el de coche que aquí parecía que era uno, en otro sitio a 50 metros sacamos dos. Entonces, eso es lo que siempre estamos intentando, optimizar el espacio. Yo digo, el espacio que tenemos es el que tenemos, no podemos tener más, tenemos la orografía que tenemos, y aquí tenemos que optimizar los recursos para conseguir el mayor número de plazas de aparcamiento, y además que quede un lugar que sea transitable para los peatones también. Es fundamental que podamos coexistir peatones y coches y motos, y que todo el mundo se pueda sentir cómodo, y si estamos cómodos en este, que es nuestro pueblo. Los aparcamientos, ¿no?, como gran foco de atención, en el punto de mira, sin duda, porque no solo no se pueden, o sea, el espacio es el que hay, sino que además vamos comprobando, pues eso es lógico aquí en cualquier lugar, ¿no? Está claro que pues hay determinadas parcelas que son privadas, que se utilizan para aparcamiento, y que poco a poco pues van también desapareciendo en ese sentido. Y eso, por ejemplo, en el futuro ocurrirá con la zona del Prado, tan importante para, bueno, cuántos coches, ¿no?, estacionan allí. Así que sin duda hay que ir intentando optimizar y conseguir el máximo número de aparcamientos por el mayor número de zonas posibles de Ubrique, ¿eh? Exactamente. Siempre que hacemos una actuación, la intención siempre es, a través de la optimización y a través de la regularización de estacionamiento, es el conseguir el mayor número de plazas. Aquí hablamos de una plaza, en cualquier sitio una plaza de aparcamiento a lo mejor es irrisoria. En Ubrique una plaza de aparcamiento es un mundo. Entonces, si podemos sacar una plaza de aparcamiento y dos de moto, pues somos los más felices del mundo, porque en una zona que había tres, pues a lo mejor hay cuatro y podemos meter dos motos. Es lo que te decía, por ejemplo, en San Pablo. En San Pablo hemos metido tres motos, pues Estupendo. Tenemos tres plazas de aparcamiento, porque al final, si la moto no tenemos un espacio reservado, ocupa una plaza de aparcamiento. Y esa es la cuestión. Siempre que podemos optimizar el más mínimo espacio que tenemos, lo optimizamos de forma que quede ordenado y que quede regularizado esta plaza de estacionamiento. Además, yo creo que la necesidad evidentemente obliga y todos nos vamos concienciando de que no podemos tener, muy complicado, tener el coche aparcado en nuestra puerta o en la calle cuando bajamos. Cada vez más, esto es comprobable, ¿no? Como vemos más plazas de aparcamiento ocupadas en zonas más perimetrales, más periféricas, como puedan ser Hipersol o la plaza, por ejemplo, de Las Palmeras, zonas que a lo mejor no había muchos aparcamientos ocupados y que cada vez más sí, porque pues es necesario y tenemos que acostumbrarnos también a desplazarnos un poco por las propias características de nuestra localidad, ¿no? Claro, es que estamos acostumbrados de que siempre hemos intentamos dejar el coche lo más normal, lo más cerca posible de nuestro domicilio. Ahora, a lo mejor lo que tú dices, se están utilizando más estas zonas de que son más periféricas, más externas a lo que o más lejanas a lo mejor. Pero bueno, también es verdad que lo que tenemos en espacio es lo que tenemos en espacio. Podemos optimizar mucho, pero no podemos crearle una plaza de aparcamiento en la puerta a cada usuario de un vehículo. Porque incluso si creáramos una plaza de aparcamiento en cada puerta, ese usuario de vehículo tiene dos vehículos o tres. Es complicado. Entonces sí que es verdad que bueno que la visión siempre desde la delegación de tráfico es eso. El intentar optimizar los recursos limitados que tenemos y el que siempre que podamos regularizar alguna plaza que se ha venido utilizando de una manera a lo mejor no regularizada, pues hacerlo y que este coche se quede ahí, pero se quede con toda la naturaleza. Otra actuación amplia que hemos visto durante este verano, en este caso el plan de repintado, ¿no?, de los pasos de peatones. Exactamente, o sea, como diría, una auténtica, creo que eran, si no me equivoco, pero yo soy un poquito para los números, creo que eran 76 pasos de cebra lo que se han repintado, utilizando igual las tardes, las noches, lo que haga falta para intentar causar el mínimo perjuicio, pero sí que es un plan integral que ha dejado, no sé si se han quedado dos pasos de cebra, pero bueno, se van a cometer ahora también. Dos pasos de cebra se habían quedado sin porque yo los he localizado a posteriori. Cuando he pasado el coche de puente no lo hemos pintado, pero vamos, se van a cometer y se van a pintar en breve plazo esos pasos de cebra que se han llevado. Pero vamos, el plan ha sido una auténtica barbaridad porque se ha cometido en muy poco espacio de tiempo, con el mínimo trastorno para los usuarios de la vía y ahí está repintado. Además, la vía pública, sin duda, el mejor momento del verano para actuar. Por un lado, bueno, pues sí, hay que tener la meteorología favorable y también porque hay menos tránsito, ¿no? Y en ese sentido se ha intentado aprovechar todo ese tiempo, ¿no? Siempre aprovechamos el verano porque el tráfico se reduce. Después, a la hora del secado de las pinturas, es mucho más rápido. También es verdad que se utiliza aquí en caso de que la vía sea de mucha circulación durante el día, incluso en verano haya circulación, pues se utiliza las horas nocturnas o de mañana o de tarde. Siempre intentamos buscar la posibilidad de que esa circulación no se vea interrumpida y no se vea los usuarios pues, tengan el mínimo trastorno. Eso es lo que venimos haciendo a la hora de hacer, sobre todo los pasos de cebra, que es lo que más a lo mejor importunaría el repintado. Y bueno, hablando de los pasos de peatones, con lo complicado que hemos visto siempre a lo largo de los años, yo supongo que esto también ocurre en otras localidades, ¿no? Pero no sé si en el caso de Ubrique, por su orografía, por mayor humedad, no sé, digo, en cuanto a la pintura, lo poco que dura, ¿no? En algunos casos, la visibilidad, ¿no?, de los pasos de peatones. Es una cosa increíble, Juan Carlos. Yo, cuando me hice cargo de la delegación, yo hablé con el técnico de pintura vino aquí, y es que lo de Ubrique no tiene, o sea, es algo inexplicable en el sentido de la cantidad de bandas de rodadura, de el polvo este, ¿cómo se llama? El polvo de los frenos. No me sale, tiene una palabra, tiene que no me sale. El polvo que se acumula, que realmente terminas de pintar una cosa. Yo le decía a este técnico cuando vino, pero es que no me lo puedo creer, que yo termine de pintar y dice, es que es así. Nosotros hemos hecho pruebas de todo tipo, con todo tipo de pintura, limpiamos previamente, hacemos de todo, pero aquí la cantidad de tráfico que hay, sobre todo, es que me comentaban que era el polvillo que suelta cuando frena las pastillas de freno. Que es como aquí se utiliza mucho el freno, porque es una zona que es verdad que no nos damos cuenta, pero quedamos siempre con, pues ese polvillo es lo que me comentaba que más influye en que rápidamente algo que pintamos de blanco al día siguiente está negro. Y es esa especial carga de circulación y cómo se circula con el uso de frenos que se hace en Urique, porque esa es la explicación que me daba este técnico. Porque la verdad que decía, hemos terminado de pintar y es que nos dura 2 días, pero y parece que no lo hemos pintado, pero es la, digo que hemos hecho pruebas con de limpieza. De hecho, se limpia las zonas más sucias previamente, y al final te das cuenta que bueno, que a lo mejor deberíamos de pintar, si podemos, en los pasos más de más uso, a lo mejor lo tenemos que pintar 2 veces al año, pero aquí con la cantidad de tráfico que hay y cómo se desarrolla este tráfico, es lo que tenemos. Es verdad que en el caso de nuestra localidad, entre las cuestas, si vas cuesta abajo, evidentemente tienes que estar muy pendiente del freno, calles estrechas, la propia densidad del tráfico en determinados puntos y la posibilidad, ¿no?, del cruce de peatones. Estamos en un pueblo y no siempre cruzamos por los pasos de peatones. En definitiva, ¿no?, que se dan muchas circunstancias por las que, ¿verdad?, que tenemos que estar frenando mucho. A lo mejor en una avenida amplia, ¿no?, de una ciudad, pues esto no se nota tanto, ¿no? Por poner diferencia, claro. Digo que la explicación es la propia orografía de Urique, la forma de conducir de Urique y el tráfico que tiene Urique, ¿no? La explicación de que siempre me hacen llegar los técnicos de pintura cuando los hemos llamado y les hemos preguntado. Pintamos ya los 3 días, claro, pero es que Urique, el suelo de Urique tiene esas características porque acumula este tipo de polvo, esa es la explicación que siempre nos dan. Por todo ello, sobre el repintado del paso de los pasos de peatones en nuestra localidad, también se ha procedido al repintado de lo que son las plazas reservadas, ¿no? Exactamente, el plan azul, como lo hemos llamado en tráfico. Se ha procedido, creo que también quedaban algunas, pero como son las zonas de actuación, que el carril y el derecho, toda la zona alta que se va a cometer ahora en esto, pero se ha procedido al repintado de todas las plazas de para personas con movilidad reducida que existen en la localidad. Y la verdad que, bueno, hacía falta, y es un uso el que se hace bastante adecuado de estas plazas, y bueno, entendíamos que era bueno hacerlo todo del tirón, como se suele decir, para que se quedaran todas a la vez pintadas. Además, el repintado, por cuestión de seguridad, de visibilidad, pero también incluso de para que no creamos en algunas ocasiones que si no apenas se ve, bueno, pues que quizá esa plaza, ese paso de peatones no está en activo, ¿no? Como que ya no está en funcionamiento. Por tanto, el repintado es muy importante también en ese sentido. Claro, porque cuando tenemos un borrado de la señalización horizontal, a lo mejor podemos pensar que bueno, que eso ya no está en uso. Casi todas, yo diría que todas, pero bueno, voy a decir casi por si hay alguna que no tenga. Las plazas para personas con movilidad reducida, casi todas están, aparte de señaladas horizontalmente, están con una señal vertical. Pero igual que los pasos de cebra, digo casi todo porque puede ser que alguno no tenga una señal vertical, pero vamos, todas tienen igual su señal vertical y su señal horizontal, pero bueno, sí es verdad que cuando llegas a lo mejor te crea la duda. Pues he estado está operativa esta plaza de para personas con movilidad reducida o no está. Entonces, para tenerlo claro, lo normal y es tenerlo bien pintada y bien conservada esas plazas. Pues es lo que se ha realizado o se viene completando con determinadas zonas de nuestra localidad. Hemos ido repasando esas actuaciones que se han venido desarrollando en los últimos meses, también en las previsiones, por dónde van a continuar esas mejoras en cuanto a repintado, a lo que es optimización de aparcamientos. Y ya decimos, José Antonio, por tanto, los vecinos de Caldereto, Carril, lo tengan en cuenta que van a ir esas mejoras por ese entorno en estos días o próximamente también en torno al Rodezno o la piscina, ¿no? Ya, esa es la zona ahora mismo que tenemos, es el planeamiento que tenemos de trabajo para estos meses, porque ya digo, soy consciente de que estamos entrando en invierno, no nos va a llover seguro y eso pues a lo mejor nos va a impedir el continuar de forma continuada, valga la redundancia, en esos trabajos. Pero bueno, sí, también he de decir que cuando interrumpimos un trabajo lo volvemos a retomar, lo volvemos a continuar y entre tanto pues nos planteamos nuevos retos y nos planteamos nuevos trabajos para cuando escampe, nunca mejor dicho. Pues estaremos pendientes, seguiremos informando si te parece. Agradecerte, por supuesto, que nos hayas acompañado. José Antonio, no sé si hay algo más que apuntar. Pues nada más, siempre agradecido de estar un ratito aquí con ustedes y dar las gracias y bueno, y disculpa siempre que se hace algún tipo de obra de pintura o de algo en la calle, siempre se quedan molestias para los vecinos, pero bueno, que al final bienaventuradas las obras, bienaventuradas las pinturas, bienaventurado todo, porque al final eso se traduce en mejora para los usuarios y usuarias y los ciudadanos y ciudadanas de Ubrique. Pues lo dicho, gracias por habernos acompañado al delegado municipal de Policía, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad, José Antonio Herrera. Gracias, buenos días. Buenos días.